El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ali Shishi, muy buenas tardes, queridos oyentes de la 940 AM y del ciberespacio de la www.casadelacultura.gob.es. Sean bienvenidos a su programa Trazos de nuestra identidad, ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. También bienvenidos a todos esos runas, guambras, guarmis, machicunas del Ecuador y del mundo entero a su programa, como todos los días miércoles y jueves, el programa Trazos de nuestra identidad. Muy buenas tardes, les saluda Yumago Ortiz. En emisión del programa de esta tarde seguiremos encontrándonos con nuestros pueblos de Latinoamérica y el Caribe, en esta ocasión con hermana República de Cuba, porque cuando hablamos de Cuba hablamos de la tierra de Martí, de Fidel Castro, porque cuando hablamos de Cuba hablamos de revolución, de socialismo, de compromiso, de solidaridad, de integración, de libertad y dignidad. Eso es lo que representa y ha sembrado el comandante Fidel Castro y la Revolución Cubana, no solo en la mayor de las Antillas, sino en toda esa patria grande y en los pueblos del mundo que lo han necesitado. Hombre con una convicción de pensamiento y acción coherentes con el espacio y tiempo, que junto a esos hombres, mujeres, jóvenes decidieron cambiar la historia, sembrando unidad, soberanía, libertad y respeto a su pueblo. Respeto a nuestra historia milenaria, a nuestros ideales, buscando la libertad de pensamiento y conciencia, lo que les ha permitido resistir más de medio siglo ante el infame bloqueo por parte de los Estados Unidos. Hablar de Fidel es hablar de un verdadero revolucionario, hombre que perdurará en el tiempo y el espacio, en la historia pasada, presente y futura. Fidel, guerrillero del tiempo, como bien lo describiría la escritora cubana Katiuska Blanco en su libro. En estos momentos actuales que está viviendo nuestra Latinoamérica con el constante ataque del imperio y sus títeres de la derecha fascista que insisten en la desestabilización de nuestros procesos y gobiernos que decidieron romper con el círculo pernicioso y de adicción a los cuales estuvimos sometidos durante muchos años con los gobiernos neoliberales, vendepatrias, guairapamushcas, tenemos que estar más unidos que nunca, alertas, porque el imperio no ha dejado de acechar, solo tiene nuevas prácticas de hostilidad y saqueo a nuestros pueblos y al planeta entero. Lo sucedido ayer con el socapado y cómplice golpe de Estado perpetrado en Brasil con la destitución de la presidenta Dilma Rousseff es totalmente reprochable, pero el pueblo brasileño sabrá defender su democracia, al igual que el pueblo y el gobierno aguerrido de Venezuela. Ahí está todo un pueblo chavista firme y digno, pero no estamos solos. Por eso es el momento de construir y tomar acciones que nos lleve a la consolidación de nuestras bases y la solidaridad y unidad debe ser nuestra bandera de integración y defensa de nuestras soberanías y libertades. Esta tarde tengo el gusto de contar con la valiosa presencia de un amigo, de un camarada, de un revolucionario, Rafael Dausat Céspedes, embajador de la República de Cuba en Ecuador, a quien le damos una calurosa bienvenida. Junto a él dialogaremos y nos dará su lectura de los últimos acontecimientos de nuestros pueblos latinoamericanos y el contexto dentro de la geopolítica mundial. Hablaremos de los 90 años de Fidel Castro. Como bien ya lo dijimos el mes pasado, el 13 de agosto Fidel Castro cumplió 90 años. Obra, pensamiento y también las diversas actividades que se han venido realizando en base a la obra de este líder histórico de la Revolución Cubana. ¿Cómo va la apertura de relaciones con Estados Unidos? Y el tema de migración ilegal de cubanos a varios países de Latinoamérica que toman de paso para llegar a Estados Unidos, lo que ha fomentado que 9 países exijan al gobierno de Obama que se revise la ley migratoria para los cubanos, la famosa ley de ajuste cubano, de pies mojados, pies secos, lo que está fomentando que cubanos migren y fijen su llegada a Estados Unidos, y que los países, como en el caso de Ecuador, que tiene una movilidad universal, sea criticada y distorsionada. Bienvenido, mi estimado embajador. Gracias por su tiempo y aportes, y siempre es un gusto contar en esta su casa, en este su programa, como es Trazos de Nuestra Identidad y Radio Casa de la Cultura. Siempre es un privilegio. Bienvenido. Muy buenas tardes. Saludemos. Buenas tardes, Yumak, y buenas tardes a toda la audiencia. Para mí también siempre es un placer y un honor estar aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias. Más adelante también se junta a esta mesa de trabajo Fernando Casado, analista político internacional, decano del IAEN, periodista, también hombre comprometido de esta patria grande, que nos dará también su lectura de lo que está pasando en Venezuela, Brasil, Ecuador, Bolivia. También muchas gracias por el aporte que nos dará más adelante. Bueno, iniciaremos recorriendo por nuestro Ecuador milenario. Viajaremos ahora a la provincia de Imbabura, que todo este mes, como lo dije ayer, desde el mes de septiembre, en sus diferentes cantones, parroquias y comunidades, se prestan a festejar una fiesta que conlleva justamente esa relación hombre-naturaleza, de lo sagrado, de lo que representa la Madre Tierra dentro de la cosmovisión de nuestras culturas andinas, de nuestros pueblos andinos. Personajes que se van encontrando en estas manifestaciones, pero sobre todo esa integración, esa unidad y ese respeto, esa reciprocidad con el ser humano y la naturaleza. Ese es el verdadero suma causa o buen vivir. Bueno, pues escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Bienvenido, Yupay Chaini, Pagarichu, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Saludamos, como todos los días, miércoles y jueves, al Daniel Castellanos, al Snoopy en la parte técnica y de control. No se olviden, a través de viajar en las diferentes redes sociales, la www.caselacultura.gov.es, mi Facebook personal, Yumago Ortiz, el Facebook de la radio, Radiodifusora CCE. Y también no se olvide de entrar a la aplicación Play Store. Usted ahí pone, le va a salir, pone Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana HD, y luego de eso, inmediatamente usted está conectado los 365 días del año, las 24 horas del día, con excelente programación y parrilla que tiene Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. También, que si ustedes se sigan inscribiendo para que sean parte de este sorteo, que gracias a las conservas Alial podemos llevar sus productos. Las conservas Alial te invitan a vivir la magia de la cocina, la posibilidad de acceder a distintas culturas a través de sus sabores. Busca que más personas puedan conocer y disfrutar del sabor y de la cuidadosa preparación de sus productos. Cuentan con chiles jalapeños, ají criollo, salsa de ají el charro, chimichurris, mermeladas de pura fruta, mantequilla de maní y otros productos gourmet como pepinillos encurtidos tipo árabe, satar, hummus y tajín. Puede encontrar los chiles jalapeños y la salsa de ají el charro en el Super Maxi. Conéctese al Facebook Conservas Caseras Alial o a los teléfonos 094-67-22-25. Esto es un microemprendimiento familiar que aportan al aparato productivo y conservan este patrimonio inmaterial como es la gastronomía ecuatoriana, con las diferentes fusiones también de los elementos de la gastronomía mexicana. Bueno, iniciamos nuestra programación, mi querido Dani, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por sintonizarnos. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Provincia de Imbabura, su capital Ibarra, una población de 344.044 habitantes. Superficie 4.559,3 kilómetros cuadrados. Conocida como la provincia azul del Ecuador por el gran número de lagos que existe en la región, esta provincia debe su nombre a la montaña sagrada de los Imbayas, el Imbabura, que según las tradiciones indígenas era un dios prodigioso. Limita al norte con las provincias de Esmeraldas y Carchi, al este con la de Sucumbíos, al oeste con la de Esmeraldas y al sur con la de Pichincha. Está dividida en 6 cantones,

entre comillas, legal, que eso es lo que pretenden hacerlo parecer, pero una mujer valerosa como Dilma Rousseff, valiente, con la frente en alto, se ha defendido. Pero a la historia y el pueblo brasileño tendrá que defender sus procesos democráticos. Hace algunas semanas atrás hubo un asesinato del vice, como ya lo mencioné ayer, del viceministro, compañero Linares, viceministro del Interior de Bolivia. Hoy día la derecha fascista de venezolana, en todo ese asedio que le ha tocado soportar valientemente, con errores y virtudes, al presidente obrero de Nicolás Maduro, realmente ha resistido. El chavismo no va a ser vencido, porque gracias a Chávez hay una conciencia muy fuerte en ese pueblo. Ha decidido que iba a tomarse Caracas. Esto es unos actos más de lo que representa la desestabilización, ese terrorismo económico, estos golpes blandos denominados actualmente, y también de lo que pasa en el Ecuador y de lo que esta arremetida que ha venido con otras tácticas, pero desde Paraguay, desde tantos intentos de golpe, mi querido embajador. Bienvenido. ¿Y cuál es su lectura? Porque es importante, yo sé que usted es un buen analista, pero sobre todo un ser comprometido que también nos dará pautas para buscar horizontes y ir fortaleciendo lo que ya hemos tenido en los momentos, pero falta todavía seguir fortaleciéndolo, mi querido embajador Rafael Dausá. Sí, sí, muchas gracias, Yumac. Y tú decías algo que es muy importante. Yo creo que América Latina hoy vive una ola conservadora, y precisamente frente a esa ola conservadora los pueblos de esta América Latina nuestra, pues tenemos que reaccionar, y reaccionar más temprano que tarde. Creo que ayer la historia de América Latina vivió una página realmente vergonzosa con las decisiones que tomó el Parlamento brasileño. Cuba rechazó enérgicamente, desde que se conoció la noticia, el golpe de Estado parlamentario judicial que se ha consumado contra la presidenta, la legítima presidenta brasileña. Creo que sin que se presentara la más mínima evidencia ni una causa real, pues se votó contra la democracia, se votó a favor de lo más retrógrado de nuestra América Latina. Y estoy convencido que, como ayer se vivió una página vergonzosa, más temprano que tarde también, pues viviremos páginas de gloria, viviremos momentos de gloria en Brasil y en otros pueblos de nuestra América Latina que necesitan de avance. El hermano pueblo venezolano, el gobierno venezolano, por supuesto, también asediado por la oligarquía al servicio del imperio, está siendo amenazada la revolución bolivariana, pero francamente nosotros confiamos mucho, confiamos plenamente en que el pueblo bolivariano, en que el pueblo venezolano, liderado por el compañero Maduro, pues va a saber hacer lo necesario, lo justo, lo que hay que hacer para mantener el proceso revolucionario vivo, para mantener las aspiraciones del pueblo venezolano vivas, y que no se frustre un proyecto tan lindo iniciado por el compañero Chávez desde hace ya algunos años. Yo creo que es muy importante que paremos entre todos la ola conservadora que amenaza a los países progresistas de América Latina. Y yo creo que es el momento de hacerlo. Y creo que se va a hacer. No tengo la menor duda de que esto que sucedió ayer va a ser un estrechonazo a la conciencia de los revolucionarios de América Latina y el Caribe. Y va a ser un nuevo despertar para las causas revolucionarias de la región. Qué importante lo que acaba de decirme mi estimado embajador Rafael. Pero ¿qué repercusiones de lo acontecido en Brasil puede acarrear a nuestros pueblos progresistas, a Latinoamérica y a Cuba mismo? Mira, Yo pienso que esto es una lección para todos los países de América Latina, progresistas y para los pueblos del mundo. Al parecer, el imperialismo no está favoreciendo los golpes militares clásicos. Uh-huh. Aunque estoy convencido que cuando haya que echarle mano a un golpe militar clásico, le echará mano. No perderán la oportunidad. Pero al parecer están jugando la carta de los parlamentos, están jugando la carta de los golpes blandos. Frente a esa carta, precisamente, pues se tiene que imponer la fortaleza de los partidos progresistas, se tiene que imponer la fortaleza de los movimientos sociales progresistas, revolucionarios, se tienen que imponer las causas justas del mundo. Yo creo francamente que las experiencias que hemos vivido en los últimos meses, yo te diría, en América Latina, son un llamado de atención muy fuerte para recapacitar, para reconsiderar lo que hemos hecho y para seguir avanzando. No creo, francamente, que estemos en declive, como pretenden hacer los medios. Exactamente. O sea, no, que ya se acaba. No creo que estemos en un momento en el cual todo se vuelve negro, todo se acabó para las revoluciones. Yo estoy convencido que esto va a ser un bache en el camino, pero de ese bache, de ese huequito, vamos a salir más fortalecidos, más conscientes, más preparados para la contraofensiva. Los revolucionarios latinoamericanos nunca nos hemos caracterizado por rendirnos. Así es. Y no nos vamos a rendir. Estoy convencido que las revoluciones en América Latina van a seguir, las revoluciones progresistas van a seguir, porque cuando hay una necesidad, y estoy convencido que se va a ver muy rápido en Brasil, la necesidad de volver a un cauce progresista, de volver a un cauce. Y los logros alcanzados en los aspectos sociales, el pueblo supuesto, eso no va a dejar así simplemente como... Por supuesto. Yo te diría que el pueblo brasileño que está en las calles sabe lo que ha perdido. Y estoy convencido que muy pronto va a haber una reacción como la que yo espero que haya en el pueblo brasileño. Qué importante, mi querido embajador. Y también doy la bienvenida, ahora sí ya está con nosotros, Fernando Casado, analista, un hombre comprometido, como le dije al inicio, de esta patria grande, de esta Ibérica unida, soberana. Fernando Casado, analista político, periodista, decano y también docente del IAEN. Bienvenido, mi querido Fernando, qué gusto contar con tu valiosa presencia y también por tus aportes que nos vas a dar. Esta lectura que nos acaba de dar el señor embajador, Rafael Dausá, embajador de la República de Cuba acá en Ecuador, tú la compartes. ¿Cuál es tu lectura, mi querido Fernando, el analizar este golpe descarado que se ha dado en Brasil? ¿Y por qué de pronto, si se venía venir, ¿verdad?, este tipo de estrategias por parte del Senado y de la derecha de Brasil, ¿por qué el pueblo de pronto no tomó medidas para que no se llegue a eso? ¿Qué es lo que pasa con los pueblos y las organizaciones en nuestros países y en este caso de Brasil? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Pues sí, yo coincido con los puntos que tocó el señor embajador en torno a un poco la situación que se está yendo en la región y en particular la situación de Brasil tras el golpe que ha triunfado en este país por parte de Temer. Por otro lado, me congratulo de que en Venezuela pareciera que no está ocurriendo nada, ¿no? Esta tan ansiada manifestación por parte de la oposición del 1 de septiembre que se venía fragando desde hace mucho tiempo y que tenía todos los visos de ser pues un preludio de golpe o de tratar de crear una inestabilidad social y violencia en Venezuela, con lo cual al menos por ahora los golpistas van a tener que aguantarse en este país y eso es muy muy positivo. Yo también coincido en que con el embajador en que la vuelta será muy rápida, ¿no? Yo creo que hay una diferencia entre los golpes blandos que se produjeron en este siglo XXI y los que se dieron a finales del siglo XX y que de alguna forma minaron toda la región y que conllevaban normalmente pues el aniquilamiento de los cuadros políticos progresistas y el exilio de los supervivientes, ¿no? Lo pudimos ver en Chile, lo pudimos ver en Argentina, lo pudimos ver en Uruguay, y ahí había una aniquilación física que no se ha dado, ¿no? Además, movimientos revolucionarios que duraron siempre muy poco tiempo, porque rápidamente el imperio, que tenía un control férreo sobre la región, pues reaccionó en contra de ellos. Hoy en día nos hemos dado cuenta que esos movimientos, estos procesos políticos han durado mucho tiempo, se habla de la década ganada, una Cuba que siempre estuvo ahí como inspiración, y después una Venezuela y otros muchos países que fueron andando la senda de las revoluciones adaptadas a la idiosincrasia de cada uno de sus países, y además novedosamente dentro del marco de la democracia representativa liberal, ¿no? Proceso que también intentó cambiar el propio sistema económico liberal, y creo que ha habido, incluso se podría hablar de un cambio de un sujeto político en la región, ¿no? No podemos hablar de que los latinoamericanos sean los mismos ahora casi 10 años. Así es, totalmente. Y eso es muy positivo, ¿no? Por lo cual yo sí creo que la resaca será corta. Sin embargo, también creo que se dan golpes de Estado en Brasil, se pueden dar, se han llegado a dar por una serie de motivos que también son endógenos y achacables al propio PT y a la propia dirigencia interna, ¿no? Interna. Y lo mismo, la pérdida de las elecciones en Argentina se da por una serie de motivos que son exógenos y endógenos, ¿no? En cuanto a los exógenos, pues tenemos que ver que después de haber disfrutado de una década en la que América Latina, tradicionalmente exportadora de materias primas, pues disfrutó de una bonanza económica que favoreció las políticas públicas expansionistas y distributivas con unos gobiernos que se encargaron de hacerlo. Y después, cuando hemos visto que ha habido una bajada, una estrepitosa de los precios de estas materias primas, al no haber logrado tampoco cambiar la lógica productiva y económica de nuestros países, pues el golpe ha sido muy duro, y también ha habido una desafección a los procesos en cuanto la situación ha desmejorado, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que la expansión de la clase media después también, si no va acompañada de valores, da lugar a traiciones a los movimientos. Es decir, una clase media a la cual no le hemos logrado inculcar unos valores distintos, sino que seguimos reproduciendo el modelo capitalista, liberal, de consumo. ¿Pero por qué no se ha logrado llegar a eso? ¿Porque de pronto por comodidad o porque de pronto se ha desentendido? Que esa clase media que era pobre llegó a ser media y ahora tiene otras expectativas por ese modelo capitalista, de alguna u otra manera. Cuando era pobre era socialista, cuando me hice clase media me volvió oligarca. Claro. Eso ocurre mucho porque yo creo que hemos convivido con el enemigo en todo momento, ¿no? Y es muy complicado. Y ese bombardeo de la comunicación, claro, de la distorsión de lo que está pasando también. Enciende la tele en Ecuador y veremos esos valores inmanentes todo el rato en todos los programas. Entonces es muy difícil crear nueva ciudadanía cuando se tiene al enemigo metido en la cama. Eso por un lado, pero es que después también de alguna forma nuestros propios políticos, pues podríamos decir que han sido cooptados también por el sistema en muchos sentidos, ¿no? Desde el segundo gobierno de Lula, el MST, el Movimiento Sin Tierra, pues acusó a Lula de la desconexión que había provocado con la propia base, con los movimientos de los sin techos y con otros muchísimos movimientos sociales que son muy fuertes en Brasil, y al mismo tiempo que se había aproximado demasiado a las oligarquías económicas que de alguna forma habían impuesto su agenda y su lobby dentro del gobierno de Lula. Y eso también le ha pasado factura en ese segundo gobierno a Dilma, y en cuanto ha podido ha sacado la navaja y la ha apuñalado por la espalda a Dilma, sacándola del poder y de la partida. Entonces creo que eso sería un segundo factor importante a tener en cuenta, y después también el propio desgaste que el sistema representativo liberal, esta democracia o pseudodemocracia en la que por primera vez se ha tomado el poder, pero que al mismo tiempo no hemos transformado quizás en un sistema distinto, aunque se han hecho intentos, pero en un sistema en el que haya habido una mayor involucración de la ciudadanía en los asuntos públicos, con un incremento o un uso, en el caso por ejemplo de Ecuador, de los elementos de participación que existen, pues también ha dado lugar a un desgaste que creo que también está pasando factura. No obstante, también creo que la resaca va a ser corta, porque las condiciones no son las mismas de antes, y la ciudadanía, esa deuda social que por fin ha conquistado, esos privilegios que se han convertido en derechos, no los va a soltar fácilmente. Yo creo. Así es, embajador. Sí, no me están abiertos para. Sí, y yo coincido plenamente con el análisis que hace Fernando. Yo creo que adicionalmente pudiéramos decir algo, y es que a mí me parece que tenemos una deuda de trabajo político con las masas. Eso es lo que iba. Falta un trabajo político. Y eso no hay que. Yo creo que negar. Si la revolución cubana puede ser ejemplo de muchas cosas, creo yo, pero yo creo que que uno de los más preclaros ejemplos que ha dado la Revolución Cubana es la importancia del trabajo político con las masas. Eso duró tanto tiempo, y la organización de las masas. Porque más penurias, más trabajo, más dificultades económicas que el pueblo cubano, no lo ha pasado nadie en este continente. Así es, con el periodo especial. Llevamos bloqueados desde el año 61. Más de medio siglo. Para no decir que desde el año 59. Llevamos con una restricción económica impuesta por el gobierno norteamericano desde hace décadas. Y nuestro pueblo ha pasado muchas dificultades. Sin embargo, una de las enseñanzas precisamente de Fidel Castro es la necesidad de organizar al pueblo, de trabajar con el pueblo, de explicarle al pueblo los verdaderos responsables de las penurias, de los problemas, de trabajar con ese pueblo y de convencer al pueblo de que desarrollamos un proyecto positivo, mucho mejor que el proyecto capitalista, neoliberal o simplemente capitalista, que es un proyecto para todos y con el bien de todos. A mí me parece que esa es una de las experiencias de la Revolución Cubana que haría falta quizás difundir más o ampliar más su aplicación. La organización del pueblo. El poder popular, pero la organización, digamos, por ejemplo, de las mujeres, la organización de los trabajadores, la organización de los jóvenes, eso también nos ayuda a atrincherarnos cuando viene el embate imperial. Nosotros, como nadie en este continente, hemos sufrido no solo agresiones militares, como Playa Girón, la crisis de octubre, sino también hemos recibido durante décadas agresiones económicas, sociales, políticas, intentos de atentado. Es decir, contra Cuba se ha probado todo, y todo ha fracasado por una sola razón, yo creo. Es la organización del pueblo en torno a su partido, a su revolución, en torno a su líder máximo. El liderazgo de Fidel Castro. Y la unidad del pueblo es algo fundamental. Si usted no tiene un pueblo unido, jamás, porque el imperialismo no se puede subestimar. Así es. La oligarquía contrarrevolucionaria no la debemos subestimar. Entonces, yo creo que es algo importante. El tema unidad en torno a los procesos revolucionarios me parece que es algo sumamente importante a la hora de definir y de avanzar una revolución. Importante. Vamos a hacer un corte musical, mi querido Daniel Castellanos, y nos vamos con Joan Baez, No nos moverán. Y así es, no nos moverán. Es una resaca que va a durar muy poco, dicen nuestros invitados, el embajador Rafael Dausá, embajador de la República de Cuba en Ecuador, y el analista político internacional, el compañero Fernando Casado. Enseguida regresamos, no se desconecte, usted está en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Sube a nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas. No volverás del tiempo subterráneo. No volverá tu voz endurecida. No volverán tus ojos taladrados. Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta. A través de la tierra junta todos los silenciosos labios derramados. Y desde el fondo habladme toda esta larga noche, como si yo estuviera con vosotros anclado. Contadme todo, cadena a cadena, eslabón a eslabón y paso a paso. Afidad los cuchillos que guardestéis, ponedlos en mi pecho y en mi mano, como un río de rayos amarillos, como un río de tigres enterrados, y dejadme llorar horas, días, años, edades ciegas, siglos estelares. Dadme el silencio, el agua, la esperanza. Dadme la lucha, el hierro, los volcanes. Apegadme los cuerpos como imanes. Acudid a mis venas y a mi boca. Hablad por mis palabras y mi sangre. De la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui, un cálido saludo fraterno a Yumak Ortiz, responsable coordinadora del programa Trazos de Nuestra Identidad, por su compromiso con la promoción de los derechos culturales de nuestros pueblos. Soy Pablo de la Vega. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Che Guevara, nuestro comandante Che Guevara, decía: nuestro mensaje llegará a todos los rincones de la tierra y nuestra lucha será ejemplo. El mundo, cada vez más y más ingobernable, luchará hasta que el hegemonismo y el avasallamiento de los pueblos sean totalmente insostenibles. Hablar de Fidel es hablar de un referente importante, histórico, presente y futuro. Yo creo que el ejemplo que ha dado la revolución cubana en estos más de medio siglo, con esa fuerza, con ese pueblo aguerrido, heroico, que ha tenido que pasar miles de situaciones y que están Estados Unidos. El embajador Rafael decía: la base principal de la mantención y sostenibilidad, obviamente nuestros líderes, como el líder Fidel Castro, pero también ha sido el proceso de organización social, de las bases, de todos los aspectos. ¿Cómo en actualidad, mi estimado embajador, cómo ve el pensamiento y la obra de Fidel Castro en actualidad en Cuba y fuera de Latinoamérica? ¿Cómo se ve esa imagen tan importante que tiene Fidel Castro y ese apoyo que ha dado, esa solidaridad? Todo lo que ha sembrado realmente es invaluable, realmente. ¿Cómo ve en actualidad ese pensamiento, la obra y ese referente que tiene Fidel Castro, tanto en Cuba como en Latinoamérica? Yuma, yo creo que Fidel, como decía Gabriel García Márquez, tiene la extraña cualidad de marchar al futuro, observarlo y después regresar para contarlo. Y Fidel, yo creo que las ideas de Fidel, el pensamiento de Fidel hoy, tiene una validez extraordinaria. Y una vigencia, ¿no? Y una vigencia extraordinaria. ¿Por qué te digo esto? Porque el imperialismo norteamericano sigue con las mismas pretensiones hacia América Latina, hacia Cuba, hacia muchos países del tercer mundo, no ha cambiado un ápice. Por ejemplo, tú tienes el caso de Cuba y Estados Unidos, con una relación muy complicada durante más de 50 y tantos años. El presidente Obama ha querido, por lo menos teóricamente, normalizar las relaciones o mejorar las relaciones, y se establecieron las relaciones diplomáticas, rotas desde hace también más de 50 años. Ahora, cuando uno se pregunta qué ha cambiado en el panorama político de Cuba y los Estados Unidos con esas relaciones diplomáticas. Bueno, que antes teníamos secciones de intereses ante las embajadas de Suiza. Nosotros teníamos una sección de intereses, una misión diplomática nombrada sección de interés de Cuba en Washington, y ellos tenían una sección de interés de Estados Unidos en La Habana, que funcionaban realmente como embajadas, pero que no eran embajadas, no tenían rango de embajada. Ahora tenemos embajadas en ambos países, pero ¿ha cambiado algo la política norteamericana hacia Cuba? Eso habría que preguntar. Yo me lo pregunto y afirmo que no. El bloqueo no se ha desmantelado ni un ápice. El bloqueo sigue siendo cruel, sigue siendo inhumano, sigue siendo inhumano, sigue siendo una violación flagrante de los derechos humanos del pueblo de Cuba. Okay. Y no se ha aligerado ni siquiera en lo más mínimo. La política migratoria norteamericana hacia Cuba sigue siendo una política migratoria increíblemente absurda. Y en contra de todo. En contra de todos los parámetros y de todos los postulados de una emigración normal, etcétera. Y que no tiene con los otros países, ¿no? Los países, no. A ese tema voy, porque vamos a hablar de eso un poco más tarde, pero aprovecho para decirte que la política migratoria de los Estados Unidos hacia Cuba se basa en dos elementos fundamentales: la ley de ajuste cubano y la política de pies secos, pies mojados. Y si pudiéramos añadir un tercero, en los paroles a los médicos cubanos, bueno, que intentan robarse hacia los Estados Unidos. Exacto, robar todo. Pero la locura de pies secos, pies mojados es lo que realmente estimula la emigración irregular por parte de los ilegal cubanos. Ilegal y todo lo que conlleva la migración ilegal, la trata de personas, exactamente. El coyoterismo. Entonces, Estados Unidos recientemente recibió, el Departamento de Estado recibió una carta firmada por 9 cancilleres de América Latina. Y desafortunadamente, yo creo que hay una atadura a la vieja política. Han rechazado cualquier cambio en la ley de ajuste cubano o en la política de pies secos, pies mojados. Y han planteado, justo ayer, antier, que mantendrán esa absurda política. Esa absurda política que plantea que prácticamente todo cubano que llegue a territorio norteamericano, por la vía que sea, y ya sea, portando un pasaporte bueno, o que no tenga un nada, pasaporte falso, o incluso sin pasaporte, puede permanecer en los Estados Unidos. Se le da toda una serie de facilidades económicas, sociales, cosa que no ocurre con ninguna otra nacionalidad en este mundo. Claro. Es decir, es un estímulo, estas políticas, esta ley de ajuste cubano, esta política de pies secos, pies mojados, se convierte en un tremendo estímulo a la emigración irregular. Porque es una contradicción también hacia las supuestas relaciones actuales. Por supuesto, es un doble discurso, ¿no? Por supuesto que es el clásico doble estándar de la política norteamericana, que no solo se ve en este tema migratorio, sino se ve sobre todo en el tema del bloqueo, en el tema de las transmisiones contrarrevolucionarias hacia nuestro país, hacia Cuba. Transmiten diariamente más de 19 frecuencias no todo el mundo conoce a la radio y la televisión Martí, porque son las más frecuentemente mencionadas, pero son decenas las emisoras radiales en el sur de la Florida que transmiten mensajes contra la revolución cubana, pero siguen los programas subversivos, las cifras multimillonarias que se dedican a programas contra la revolución cubana. Por lo tanto, nosotros consideramos que el proceso de normalización de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, a nuestro juicio, es un proceso necesario y nosotros lo favorecemos. Pero lo que sí nosotros no vamos a admitir es que continúe la política agresiva, la política de bloqueo, y que se diga también que se quieren normalizar las relaciones. Yo creo que ya Estados Unidos, una propaganda que ya viajó el primer vuelo comercial, Estados Unidos tiene que cambiar muchas cosas en la política norteamericana hacia nuestro país para que realmente nosotros consideremos que hay un interés genuino de normalizar las relaciones con Cuba. Yo creo que hasta el momento se llegará a simplemente, bueno, se restablecieron las relaciones diplomáticas. Punto. No ha cambiado un ápice más la política norteamericana hacia Cuba. Claro, y eso determinará a mediano plazo, a mediano y a largo plazo, qué decisión tome Cuba. No, mira, Cuba desea tener buenas relaciones con Estados Unidos. Somos vecinos, somos países vecinos, somos países que tenemos retos comunes en muchos campos, en el campo de la meteorología, en el campo de la del campo ambiental, en muchos campos tenemos retos comunes. Somos países que estamos muy unidos. Por lo tanto, deberíamos tener una relación al menos de respeto. Yo pienso que Estados Unidos no se decide aún a tener una relación de respeto como Cuba exige. Y Cuba no solo la merecemos, sino que no vamos a permitir ningún irrespeto hacia la soberanía. No lo hemos permitido durante más de 50 años, no lo vamos a seguir permitiendo ahora, por supuesto. Y es por eso que justamente varios cancilleres de varios países que se han visto de alguna manera afectados por esta inmigración ilegal por parte de los cubanos, que realmente son ciudadanos que tienen todo el derecho de movilidad, por supuesto que sí, justamente han pedido que exista esta revisión migratoria de lo que usted acaba de hablar, del ajuste cubano, de pies secos, pies mojados, ¿no? ¿Qué apertura usted cree que va a tomar el presidente Obama con respecto a eso? Mira, desafortunadamente ya voceros de la Casa Blanca, voceros del Departamento de Estado, han planteado que, bueno, que sí, conocen de la reacción de los 9 países de América Latina, pero que la política de pies secos, pies mojados, la ley de ajuste cubano va a continuar y que no habrá cambio ninguno. Es decir, que ha sido un portazo en la cara de esos 9, de esos 9 países. Y también tirar la pelota. Solucionen ustedes, mi querido Fernando, el rollo con los migrantes ilegales que puedan haber, que puedan pasar o tomen de paso a nuestros países para llegar con esta política a Estados Unidos y que se intente. Fidel Castro, más vivo que nunca, ¿cómo ve el mundo, los países latinoamericanos, mi querido Fernando, este pensamiento, la obra y a este líder histórico? Y también, ¿cuál es tu lectura de las aperturas y cómo ve el mundo occidental también, nuestros países, esta apertura de relaciones entre Cuba y Estados Unidos? Sí, bueno, yo creo que Fidel pasó a ser parte de la historia hace varias décadas, ¿no? Y lo más interesante es que hoy en día forma parte del imaginario popular, es una inspiración como un personaje histórico que además sigue entre nosotros, ¿no? Porque las reflexiones... Sí, nuevas generaciones también, claro, van creciendo, ¿no? Y las reflexiones del compañero Fidel pues siguen siendo una columna de opinión que sigue además generando opinión pública a nivel internacional, ¿no? Sus reflexiones, a veces vemos las reacciones incluso en diarios españoles como El País, que discuten, critican o apoyan lo que el compañero Fidel todavía sigue escribiendo. Con lo cual yo creo que sí, que es un personaje del siglo XX, del siglo XXI y probablemente de muchos siglos por venir, ¿no? En ese sentido, pues, que además su presencia física todavía podamos disfrutarla, pues es todo un privilegio. Y aparte yo creo que también es una figura, un ícono, que sigue, pese a su longevidad y pese a su vejez, causando mucho miedo y mucho temor, ¿no? Porque creo que un Fidel vivo sigue espantando a muchos fantasmas del neoliberalismo, por decirlo de alguna forma. Es un desguero del tiempo, como, sí, sí. Como la periodista y la escritora Blanco lo describió en su libro, ¿no? Sí, entonces, bueno, en ese sentido, ojalá que haya todavía muchos años más, ¿no?, de que siga acompañándonos. Y si no, bueno, pues cuando él no esté físicamente, yo creo que también su pensamiento y su ejemplo pues van a seguir inspirando a muchos pueblos y a muchos procesos que se están viviendo, no solamente en la región, sino en otras partes del mundo. Y después, por lo que se refiere a la situación con las políticas de pies secos, pies mojados, es interesante cómo se tiene esa política discriminatoria en contra de Cuba, precisamente para boicotear el proceso cubano, ¿no?, para despoblarla además de sus mejores profesionales, de los, ¿no?, cuadros, de todos sus cuadros que han sido preparados en Cuba con todo ese sacrificio también, ¿no? Claro, mientras que la Guardia Costera en aguas internacionales detiene a haitianos en embarcaciones regulares y les devuelve directamente a su país de origen, que eso incluso ocurría durante la dictadura de Papa Doc, y que existen por parte de los guardias costeros estadounidenses reportes en los que atestiguan cómo esos haitianos, que eran potenciales refugiados políticos, eran ajusticiados directamente en el puerto, incluso delante de la Guardia Costera estadounidense. Sin embargo, se tienen todo tipo de prebendas y facilidades para intentar pues endulzar a los cubanos, lo cual obviamente pues crea una gran cantidad de problemas sociales, tanto en Cuba como además en los países de la región, donde ahora las rutas de la inmigración cubana pues están afectando a muchos países, ¿no? Y realmente es indignante, sobre todo cuando tenemos un mundo en el que existen tantísimos refugiados políticos, infamia, donde, ¿no?, que son las víctimas y que realmente deberíamos preocuparnos todos los seres del mundo y estar unidos para apoyar. Nadie los quiere, a pesar, y que han sido guerras directamente provocadas por el imperio, mi querido, claro, Fernando. Y hay una violación sistemática de los convenios de Ginebra en torno a inmigración y refugio político, pero sin embargo se tiene un doble estándar y una política específica para lo que tiene que ver con la inmigración cubana. Entonces, bueno, efectivamente es indignante, y sobre todo que no haya una mayor denuncia. Cuba, que creo que es un país muy inteligente a nivel de relaciones internacionales y el manejo de las Naciones Unidas, no sé si tendrá ya alguna estrategia establecida para intentar posicionar este caso, que es un caso, pues efectivamente, que creo que además atenta contra el derecho internacional. El derecho internacional, y que de alguna manera ustedes van a tomar alguna medida, van a solicitar apoyo a nivel mundial para que se revise esta ley migratoria y este doble discurso. Sí, mira, Yumak, nosotros preferimos realmente hacer una denuncia. O sea, no descartamos la posibilidad de ir a organismos internacionales, pero un poco que esto lo hemos preferido ventilar directamente con Estados Unidos. Uh-huh. Y de hecho este planteamiento cubano ya ha encontrado eco en organismos internacionales, ha encontrado eco en el Movimiento de Países No Alineados, en la CELAC, hemos encontrado eco en muchos organismos internacionales que se han manifestado contra esta política criminal y de doble estándar migratoria del gobierno norteamericano hacia Cuba. Y si bien no rechazamos la posibilidad de llevar este tema a otros ambientes internacionales, instancias internacionales, realmente tenemos una denuncia diaria, una denuncia, yo te diría que minuto a minuto Cuba está denunciando, porque desafortunadamente se dan estos temas, se dan estos problemas con una asiduidad tremenda. Y hoy tenemos, por ejemplo, cubanos que están por acá, que desean viajar a Estados Unidos y no pueden, están con problemas para viajar. Hay cubanos en Colombia, en Panamá, y nosotros no tenemos la más mínima dificultad para que todo aquel que quiera emigrar pueda hacerlo. Nosotros tenemos una política migratoria flexible, y en ese sentido pues todos los que han venido acá porque Cuba no ha tenido ningún problema precisamente para que emigren hacia donde ellos quieren. El problema es que hay países que cierran sus fronteras para evitar el tráfico y la trata de personas. Es que ese es el meollo también. Yo creo que Ecuador y Colombia, los cancilleres de ambos países, recientemente se reunieron y yo creo que fueron muy firmes en esta oposición a la trata, al tráfico de personas, que realmente es uno de los delitos más deleznables que se practican hoy en día. Así es, de la humanidad. Es bastante grave, pero yo creo que como ustedes lo han mencionado, nuestros países han cambiado, estamos con una conciencia y sobre todo esta unidad, y que gracias también al impulso de Fidel Castro, del comandante eterno Hugo Chávez, al crear los bloques como la CELAC, el UNASUR, el ALBA, dieron otra pauta y otra visión para que nos miren por iguales a nuestros países, que nos miraban como patio trasero, que nos denominaban países del tercer mundo, subdesarrollados, y que podían manejarnos como querían o pretendían, de acuerdo a los intereses del tiempo y el espacio, ¿no? ¿Cómo vemos los bloques? ¿Cuán fortalecidos están los bloques creados y pensados por Fidel, por Chávez, el ALBA, el UNASUR, la CELAC? Se dice que sí, estamos integrados, pero ¿qué falta para tener ese fortalecimiento de esa verdadera integración, mi querido embajador y querido Fernando también? Mira, yo creo que el ALBA goza de buena salud. El ALBA es un proyecto de integración de los países, digamos, más revolucionarios de la región, y seguiremos avanzando. Avanzando en todo lo que esté a nuestro alcance. Cuba, Venezuela, Nicaragua, el Ecuador, otros países del Caribe que se han incorporado más recientemente, pues marcan una pauta en América Latina. Y yo creo que todos tenemos que trabajar porque la CELAC no fracase. Yo creo que nosotros tenemos que trabajar muy fuerte porque la CELAC avance, porque la CELAC se consolide, porque es primera vez que nos reunimos sin la presencia de Estados Unidos. Es primera vez que nos reunimos sin la presencia imperial dando órdenes. Nos estamos reuniendo de igual a igual los países de América Latina y el Caribe. Y me parece que eso es muy importante. Y Cuba hace votos porque se fortalezca, porque se consolide la CELAC. Trabajamos directamente con ese ideal, al igual que creo que hay otros proyectos como UNASUR también, que me parecen muy muy interesantes, y que Cuba, si bien no pertenece a ellos, pues nos parece que deben continuar avanzando. Pero evidentemente que el imperialismo está pensando contra esta corriente. Claro. Está pensando en todo lo contrario, está pensando en desgajar al ALBA, está pensando en desgajar la política de divide y vencerás, está pensando en golpear a la CELAC, porque ellos se sienten muy cómodos, por supuesto, con la OEA. Pero la OEA, como se decía hace muchos años, no deja de ser un ministerio de colonia, como fue caracterizado hace mucho tiempo. Yo creo que es deber de todos los países de América Latina y el Caribe fortalecer nuestras organizaciones genuinamente latinoamericanas y caribeñas, y avanzar en los procesos de unidad, en los procesos de integración, en el intercambio comercial. La parte comercial es importante, porque eso nos haría también por supuesto, la parte económica. Si nos unimos, podemos ser un imperio propositivo, valga la pena. Tenemos que avanzar en todos esos campos. En el campo económico es sumamente importante que se avance, por supuesto, porque ahí se va a llegar a una equidad y a una de un fortalecimiento adecuado, mi querido Fernando. ¿Cómo ves estos bloques y las posiciones que también se han tenido en base a todos los la problemática y la coyuntura actual que viven nuestros países? ¿Cuál ha sido la posición dentro de tu punto de vista de estos bloques, mi querido Fernando? Yo creo que no se tuvo nunca, no se ha tenido el tiempo suficiente como para poder consolidar estos bloques, y estamos en una situación en la que la toma de posiciones por parte de la derecha está echando por tierra lo que fue un incipiente proceso de integración. El ALBA quizás es el que menos afectados ha visto, pero el ALBA, porque hay una mayor homogeneidad entre los países y no ha habido un cambio de los distintos gobiernos que lo conforman, pero el ALBA al mismo tiempo tiene muchas carencias en cuanto a institucionalidad internacional. No tiene un tratado constitutivo ni una carta que lo institucionalice o que haya desarrollado instituciones, y por lo tanto un cambio político en los países que componen el ALBA haría que simplemente, o al menos desde mi punto de vista, se desvaneciera. ¿Y por qué no se ha implementado? Pues porque supongo que habrán intentado dejar esa institucionalidad para otros foros y haber dejado al ALBA en una situación en la cual, claro, si por ejemplo en Bolivia, pongamos por caso, tienes un Senado que está mayoritariamente copado por la oposición, pues eso hace que un tratado internacional nunca se llegue a ratificar. Por lo tanto, para tener una agilidad política que necesitaba el ALBA en el momento en el que se crea, y posteriormente el tipo de acuerdos y relaciones bilaterales y multilaterales, pues no se reparó en darle esa institucionalidad de carácter instrumental y legal internacional, ¿no? Pero bueno, pero igual vemos también los grandes retrocesos que hay en la región reflejados en esos foros internacionales, que son muchos los que hay, ¿no? Nos encontramos, por ejemplo, aunque la CELAC, que ha sido un foro incipiente, por ahora veo que únicamente se va a quedar en una reunión anual, bianual, que además se celebra normalmente con retraso, y que queda en una declaración de buenas intenciones que tanto hemos criticado también en la región en cuanto al proceso de integración. UNASUR, por ejemplo, vemos la salida de Samper en enero, y en gran parte pues es por la incapacidad de maniobra que ha tenido el propio Samper a la hora de implementar una serie de proyectos y políticas que él tenía pensadas. Desde la llegada de ahora Argentina, y probablemente lo vamos a ver con mucho mayor énfasis con el gobierno golpista de Temer, va a haber un vaciamiento de contenido de la capacidad de reacción política y de toma de decisiones en el foro de la UNASUR, que era quizás el foro que más se había desarrollado en cuanto a integración regional. Y que paralelamente, ha tenido posturas y que ha estado apoyando y ha estado, acompaña el proceso de paz en Venezuela, reaccionó inmediatamente ante otros golpes en la región. Entonces había mucha esperanza en la institucionalidad del UNASUR, que yo creo que se va a detener su desarrollo. Estamos viendo además paralelamente que el foco de atención de nuevo en la toma de decisiones a nivel regional está cambiando y se vuelve a visibilizar la acción de la OEA. Es la OEA por ejemplo, con Almagro al frente, de una forma temeraria y completamente contraria incluso a la propia normativa de la OEA, intenta de manera forzada aplicar una carta democrática sin pies ni cabeza a Venezuela. Pero eso ya es una victoria de la OEA. El hecho de que no hayan podido aplicar la carta, pues es una victoria táctica, pero estratégicamente que se visibilice de nuevo la OEA es un desastre para los países progresistas de la región, porque efectivamente sigue siendo el departamento de las colonias de Estados Unidos. Mercosur, vemos también cómo ha habido un acoso de la triple alianza entre Paraguay, Brasil y Argentina en contra de Venezuela, para que bajarle de la presidencia en cerro tempore, que eso es al fin y al cabo simplemente un cargo honorífico. Pero ¿qué es lo que se esconde detrás de ese tipo de decisiones? Pues intentar volver a aislar al Mercosur de cualquier tipo de tinte social. Mercosur, desde la llegada de Venezuela, se cambia la dinámica de la propia organización, que era una organización que nace a principios de los 90 con una vocación liberal y únicamente para la eliminación de aranceles, y Venezuela lo convierte también en un lugar de conexión con los movimientos sociales, y que las cumbres paralelas que normalmente hacían esos movimientos sociales se integren dentro de UNASUR, y eso seguramente es lo que va a desaparecer, perdón, del Mercosur, y eso seguramente es lo que va a desaparecer en el Mercosur. Vemos también, por ejemplo, cómo los países que han formado parte de la CAN están ahora haciendo tratados de libre comercio, incluido Ecuador, con la Unión Europea, y están también, por ejemplo, formando parte del eje del Pacífico, haciendo también tratados de libre comercio. Ojo. Y claro, tratados de libre comercio con Estados Unidos, con lo cual todo el eje del Pacífico está muy abocada a la elaboración y a la implementación de tratados de libre comercio, que sabemos que son muy perniciosos para las economías internas de nuestros países y sobre todo para los medios y pequeños productores. Con lo cual, y después vemos, por ejemplo, también un Banco del Sur que ahora finalmente, después de muchos años de inactividad, empieza a intentar arrancar, pero tampoco arranca. Con lo cual yo creo que los cambios que estamos viendo en la región y la arremetida neoliberal ante el poco tiempo que se tuvo para llevar a cabo los procesos de integración, y en ocasiones también quizás no una voluntad política demasiado clara, tiene consecuencias claras en el cambio de las piezas de ajedrez en el tablero geopolítico regional. ¿Qué en estos momentos, qué nos corresponde como pueblo, como ciudadanos, qué nos corresponde hacer dentro de esta coyuntura política regional y mundial, mi querido embajador Rafael Dausa. Yo te diría en dos palabras: unirnos y luchar. No creo que pueda haber una estrategia más integral que con esas dos palabras. Si no nos unimos, vamos a perecer. Y si no luchamos, vamos a perecer. Por lo tanto, yo creo que al movimiento revolucionario, al movimiento popular, se le imponen esas dos tareas. Yo creo que en América Latina, a lo interno de nuestros países, debemos dejar a un lado diferencias tácticas, diferencias que no son las fundamentales, y unirnos para la defensa de la soberanía, unirnos para la defensa de los proyectos revolucionarios, unirnos para la defensa de los derechos de los pueblos en América Latina y el Caribe. Y luchar porque, como estamos viendo, se nos viene arriba una contraofensiva muy fuerte por parte de la oligarquía, del imperialismo, de las fuerzas más retrógradas de este continente. Por lo tanto, hay que resistir y hay que vencer. Y con ese ejemplo que nos ha dado Fidel Castro, 90 años cumplió ese 13 de agosto, y la Revolución Cubana yo creo que es un referente importante, y seguir avanzando, y organizarnos, unirnos, y también ser autocríticos y radicalizar nuestros procesos en los momentos que tengamos que radicalizarlos. Está en juego todo lo avanzado, todos los avances en aspectos sociales. Como siempre digo, queridos amigos, con nuestros errores y virtudes son nuestros procesos que hay que defenderlos a capa y a espada. 90 años de Fidel Castro, para ir terminando, mi querido embajador, todo el mundo, Latinoamérica y todo el mundo, festejó a Fidel Castro, a este hombre, este ícono importante de la historia, como decía, historia pasada, presente y futura. Han hecho varias actividades importantes, justamente también quisieron dar esa visión y la importancia que dio Fidel Castro, ha dado y sigue dando, y la Revolución Cubana, al aspecto de la mujer, la importancia de la mujer en los procesos revolucionarios, y esa visualización que gracias a esa Revolución Cubana y a ese a esta parte de tener tan clara los caminos que le correspondían seguir a la Revolución Cubana, a Cuba, dados por Fidel y por tantos hombres tan importantes y valiosos, pero ha sido importante también festejar, que todo el mundo festeje sus pensamientos y obras, y que se visualice los aportes de Fidel Castro para Latinoamérica y el mundo. Sí, Yuma, mira, los 90 años de Fidel han sido celebrados en todo el mundo. En todo el mundo. Y yo te diría que Ecuador ha sido uno de los países donde más actividades se han hecho, más celebraciones ha habido. Celebraciones no tanto festivas como de reflexión. Exacto. De pensamiento, de unidad. Yo estoy realmente y estaré eternamente agradecido al pueblo ecuatoriano, a los compañeros de la solidaridad, de varios partidos políticos que se han unido a las festividades por el 90 cumpleaños. Nosotros hemos tenido mesas redondas, hemos tenido programas en la prensa, más de 5 presentaciones en la televisión y en la radio. Hemos tenido 2 mesas redondas, una precisamente, como tú mencionabas, dirigida a Fidel y la mujer cubana, y la liberación de la mujer cubana. Pero ha habido celebraciones, una muy importante, la central, digamos, vamos a decirle así, que fue en la Capilla del Hombre. Y tengo que cumplir un deber moral mío y de todos los cubanos de agradecer a la Fundación Guayasamín, a los hijos del compañero Guayasamín. Un aplauso, mi querido Daniel, para toda esa gente revolucionaria y comprometida. Y bueno, el maestro Osvaldo también, el aliado, gran amigo de Fidel Castro. Se reunieron más de 700 personas en la Capilla del Hombre, y ahí se homenajeó con cultura y con intervenciones muy importantes al compañero Fidel. Pero ha habido actos también multitudinarios en Guayaquil, actos en Puerto Viejo, actos en Esmeraldas, actos en Ibarra, en la Amazonía. Es decir, no podemos realmente dejar pasar esta oportunidad sin reiterar ese agradecimiento al pueblo ecuatoriano por ese cariño que ha demostrado por Fidel. Para los cubanos, Fidel es lo más grande. Y ver a un cubano revolucionario, ver el cariño del pueblo ecuatoriano por Fidel, es algo que nos llena de orgullo y de emoción. Muchísimas gracias, mi querido embajador, esta es su casa. Y pues bueno, hasta la victoria siempre. Y con ese ejemplo y con este legado permanente que tiene Fidel y del pueblo cubano tan solidario, tan amigo históricamente del Ecuador y de todos los pueblos de Latinoamérica y de los pueblos del mundo que han necesitado. Ahí ha estado Fidel Castro y su revolución con esa solidaridad tan importante y ese ejemplo de lucha. Y parte importante también son los aspectos culturales que han fomentado y que han mantenido a la revolución y han desarrollado la revolución cubana. Mi querido Fernando, quería preguntarte ya para ir terminando, porque me he pasado del tiempo, el Daniel está que sufre. Primero agradecerte también tu presencia, pero también hacer un pequeño análisis de lo que está pasando en el Ecuador. ¿Qué proyecciones tenemos acerca de las elecciones para el 2017? Militares que de pronto quieren no hacer caso de la legalidad que tienen como el jefe de las Fuerzas Armadas del Ecuador, Rafael Correa. ¿Cómo avisoras tú este plano político dentro de las nuevas elecciones que se acercan para el 2017 acá en el Ecuador? Sí, bueno, en Ecuador no iba a ser un país exento de una reconfiguración de la arremetida de la derecha, y por supuesto que es un país muy importante para volver a tomar por esas fuerzas, o como diría el presidente Correa, esa restauración conservadora que siempre acecha en las sombras. Bueno, esta confrontación con las fuerzas militares, que tiene mucho que ver con un privilegio corporativo que históricamente han tenido, pero de manera inmerecida, en torno sobre todo al asunto de la seguridad social, ¿no? ¿Por qué van a tener esas jubilaciones escandalosas en un proceso en el que el IES lo que trata de hacer es la distribución equitativa entre los distintos sectores sociales, ¿no? Aparte son recursos que salen del Estado, por favor, claro. Aparte de los aportes que podemos dar. Entonces, que aparte de una liquidación después de tu carrera... a veces es muy corta, que llegas a general. Claro, $200,000, que encima de ellos es una pensión de $5,000 con el sector público. Son, en el mejor de los casos... $1,000. O el más alto, $2,000, pues efectivamente ese tipo de cosas tienen que cambiar, ¿no? El desacato por parte de las Fuerzas Armadas a su capitán general es un poco sorprendente, ¿no? Y es parte, pues eso, de un frente más que se ha abierto en contra de la Revolución Ciudadana, y desde luego que también la Revolución Ciudadana necesita un aire fresco, necesita una revisión interna, necesita también ver una conexión con unas bases que quizás, al igual que ocurrido en Brasil, deberían devolverse a repensar, ¿no? Creo que el proceso electoral que nos viene encima probablemente abra muchos momentos y temas de reflexión, y que volverán a introducir una energía nueva que hace falta también, porque los procesos, por supuesto, son cíclicos y tienen sus desgastes y sus ralentizaciones. Y en cualquier caso, lo que está claro es que no se puede perder el proceso de la Revolución Ciudadana, que es uno de los más emblemáticos en la región. Creo que es uno de los que están a la vanguardia dentro de los procesos de cambio que se han producido en el Ecuador. El marco jurídico que tenemos es quizás el más avanzado en la región, incluso mayor que el de Bolivia y el de Venezuela, porque hubo una mayor capacidad de reflexión y de tomar en consideración los errores de otros procesos constitucionales. Y ahora creo que hace falta, que se está haciendo paulatinamente, pero con mucho mayor énfasis, poner trabajo en lo social, ¿no? Creo que de nuevo hace falta trabajar con los movimientos sociales, entusiasmar a las bases, ideologizar a las bases, empoderar a las bases, hacer que participen las bases. Y darles el sitio que les corresponde y que es en base, porque sin las bases, sin el pueblo, no hay revolución. No hay revolución, mi querido Fernando. Sí, efectivamente. Lo cual no quiere decir que nos olvidemos de la reducción de la pobreza y del cambio que ha dado el Ecuador. El Ecuador, antes del proceso de la Revolución Ciudadana, no contaba ni en las listas negras de los peores países de la región, y hoy en día es un país que se puede batir en las primeras ligas con cualquier otro y seguramente salir victorioso. Con lo cual, este proceso es un proceso de admirar, pero que hay que seguir profundizando. Muchísimas gracias, qué valiosos los aportes. Muchísimas gracias, mi estimado embajador Rafael Dausa Céspedes. Esta es su casa. Gracias. Y bueno, siempre es importante refrescar, reflexionar, y que sigamos al pie de batalla, sin declinar, siempre con un correcto pensar, sentir y actuar. Calla Cama, nos vemos la próxima semana en un nuevo encuentro con esta Latinoamérica, con nuestro país,